En OID, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Estos son los titulares para Deportes al Día a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera para el martes 11 de agosto del 2015. Hoy retoma sus entrenos el Club de Fútbol Talavera. Entrevistamos a Gustavo, que luchará, dice, otra temporada por ser parte de la oncena titular. En la tarde de ayer y con las novedades de Alex, Nacho Gil y Jesús Jiménez comenzó pretemporada del Fútbol Sala Talavera. Destacada participación en Campeonato Nacional de Joven Nadador del Club de Natación Talavera, David Puebla. Con Álvaro Fernández a la cabeza comenzó pretemporada del Calera Fútbol Sala. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca en esta mañana mediodía deportivo del martes 11 de agosto del 2015. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina en nuestra comarca en esta jornada, en este programa del deporte, junto al mediodía deportivo de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, y a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina en nuestra comarca, en este mediodía deportivo del martes 11 de agosto del 2015. A contar de este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde aproximadamente, llegarán estos 25 minutos para revisar juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina en nuestra comarca. Y si no puedes escuchar en directo nuestro programa, atento a las redes sociales y a las páginas web de la OID, Organización Impulsores Capacitados, porque también lo puedes hacer en forma diferida y en retransmisión, escuchar nuestros programas grabados de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Hoy vamos a estar hablando, entre otros temas, estaremos hablando de Fútbol Sala, con el comienzo del Fútbol Sala Talavera y ese trabajo de pretemporada que se inició en las últimas horas. Nos quedaremos en el Fútbol Sala para hablar y conversar también con Alvarito Fernández, entrenador del Calera Fútbol Sala, que en la jornada tarde de ayer lunes también comenzó su trabajo de pretemporada. Y en la parte de final estaremos hablando con David Puebla, un joven destacado nadador talaverano que ha brillado en una última competición a nivel nacional el pasado fin de semana y que viste los colores del Club de Natación Talavera. Pero antes nos quedamos siempre en nuestra ciudad de la cerámica, en esta tierra de campeones, y nos vamos al Club de Fútbol Talavera, que continúa con su trabajo de pretemporada, continúa con los entrenos, con los partidos amistosos, con miras a ese debut en el torneo oficial de la segunda B del fútbol español. Para ello, en los próximos minutos, vamos a escuchar y a entrevistar a Gustavo Berraco. Gustavo, jugador joven del equipo talaverano que fue muy importante la temporada pasada y que sin duda va a repetir como una pieza importante para el equipo de Fran Alcoy. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. Muy bien. ¿Qué tal todo, campeón? ¿Bien? Bien, la verdad que muy contento, van pasando las semanas y con ganas de que ya empiece la liga. Bonito desafío, Gustavo, ¿qué vamos a decir? Segunda B, un paso a lo profesional. ¿Es bonito el desafío para usted esta temporada como plantilla y también para ti en lo personal, Gustavo? Sí, la verdad que sí, que es muy importante, muy bonito y muy importante el paso que hemos dado y la temporada que nos viene por delante, pues la verdad que sí, que es muy bonito y esperamos disfrutarla. Siempre se habla de las sensaciones que existen en las temporadas oficiales y también, por sobre todo, las cosas en la pretemporada, ¿no? Que es un trabajo físico bastante fuerte, como todos sabemos, Gustavo. Yo creo que las sensaciones que ahora mismo ha dejado el Club de Fútbol Talavera, sin duda que son positivas. Sí, yo creo que también, la verdad que yo creo que el equipo está dejando buenas sensaciones, el equipo está trabajando muy bien y eso es lo importante, que vayamos cogiendo buenas sensaciones para que cuando llegue el primer partido de liga, pues estamos todos disponibles y todos muy bien para para lo mejor del equipo. Nunca es fácil tener una camiseta de titular, sobre todas las cosas cuando vienen jugadores de experiencia, Gustavo, pero yo creo que pese a tu juventud, yo te considero también un jugador de experiencia y un jugador importante, como decía en la introducción, vale decir, me parece que tú vas a estar allí en la pelea siempre por luchar y tener una camiseta de titular. Sí, pero no, yo es por lo que voy a trabajar y es lo que voy a intentar, que intentar ganarme mi puesto. Hay mucha competencia y muy buena también, pero bueno, yo creo que eso, que yo tengo que trabajar y tengo que pelear para hacerme con el puesto, igual que lo hice el año pasado, y luego ya el míster es el que decide. Gustavo, ¿qué te parece el grupo en el cual vais a estar? Es un grupo difícil, pero yo creo que también a la vez es entretenido para ustedes tener este desafío, para los futbolistas, ¿no? Es un bonito desafío este grupo en el cual ha estado el Talavera, ¿no te parece? Sí, la verdad que sí, que es un grupo en el que va a ser duro, porque hay muy buenos equipos, hay equipos vascos, equipos de Madrid, lo que conocemos de aquí de Castilla-La Mancha también muy fuerte, y yo creo que la verdad que va a ser un año muy bonito, donde vamos a disfrutar mucho. Este fin de semana para ti va a haber un partido bonito, especial, diría yo, por tu amistad con Marito Gómez, jugador del filial del Rayo Vallecano, les visita el Rayo B, y esos partidos también molan cuando tú te enfrentas a los amigos, siempre en Vueladit, por supuesto. Sí, claro, está claro, sí, la verdad que partido especial para mí, por eso, por tenerlo enfrente. Siempre he jugado muchos años con él y nunca me he enfrentado a él en otro equipo, y el miércoles lo vamos a hacer, así que partido un poquito raro de verle enfrente de mí, pero bueno, yo creo que será bonito para verlo. Gustavo, sin duda que, como lo estamos comentando, va a ser un bonito desafío para el Club de Fútbol Talavera, y yo diría que en particular, no solamente para ustedes, sino que en general para el deporte de Talavera, tener una vez más a un club de fútbol, independiente a los colores, independiente a cómo se llame, para nuestra ciudad es un bonito desafío también el hecho de recuperar la segunda vez del fútbol español. Me imagino que tú te das cuenta de eso, sientes las sensaciones y notas que la ciudad entera les va a estar apoyando en esta nueva andadura que va a ser la segunda vez, Gustavo. Sí, porque yo creo que Talavera ya lo llevaba necesitando, lo llevaba pidiendo muchos años, que el equipo, por así decirlo, del Mar, el equipo de Talavera, debería estar en segunda vez como mínimo, y yo creo que este año se ha conseguido, y yo creo que tanto los jugadores, la plantilla, como la afición y la ciudad se va a volcar, porque está claro que es un sitio muy importante, que hay que luchar por mantenerlo, porque viene bien para todo, ya no solo para el club, sino también para la ciudad, y creo que entre todos aportando nuestro granito de arena, hay que conseguir que esto como mínimo se quede en segunda vez. Gustavo Berraco, Gustavo, es un jugador importante para esta nueva versión del Club de Fútbol Talavera en segunda vez, pese a su juventud, un experimentado, un buen futbolista para esta temporada 2015-2016, seguramente va a ser una de las bases y de las cartas importantes que tendrá el míster Fran Alcoy para esta temporada en segunda vez del Club de Fútbol Talavera. Gustavo, pues muchas gracias, mucha suerte para ustedes como Club de Fútbol Talavera, y por sobre todas las cosas, mucha suerte para ti en lo personal, Gustavo. Muy bien, muchas gracias, Juanma, un abrazo. José, bueno, vicepresidente del club, mirando desde fuera de la pista, va a ser un año muy especial para ti, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal, Fama? Pues bueno, hoy un día duro, ¿no? Un día complicado, a mí me gusta más jugar, pero bueno, al final hay decisiones que hay que tomar en la vida, aunque no te gusten, pero bueno, pues esta es una de ellas, ¿no? No me gusta, no es... Creo que es mejor descansar un poco, por lo menos, dedicar un poco más de tiempo a mi familia, sobre todo y mi trabajo, que también, pues bueno, la vida está para vivirla también, y muchas veces, pues, tanto fútbol sala no me da de sí. Un fútbol sala Talavera renovado, con chavales jóvenes, para mí Nacho Gil es un jugador de experiencia, pero es juventud, lo mismo Ale, lo mismo Jesús, se ha potenciado el equipo, sin duda. Yo creo que sí, ¿no? Yo se lo estaba diciendo a charla a los jugadores ahora, creo que la mejor plantilla que tenemos en los tres años, no estoy yo, bueno, vale, pero... Bueno, creo que sí, que este año con esos dos refuerzos, tres refuerzos, perdón, con Nacho, Alex y Nacho, que vamos a decir, ¿no? Creo que son tres fichajes espectaculares, creo también que son los tres fichajes que podíamos hacer, quitando a Armando, que bueno, pues por suerte está jugando bajo en primera división. ¿Van a haber más fichajes, Josu? ¿Estás a la espera de algo aún? No, nada más, no. La plantilla está cerrada, a día de hoy es lo que queremos, es lo que teníamos. Hace ya de febrero por ahí que lo hablamos, sabíamos que eran los tres fichajes que podíamos hacer, cuatro, a lo mejor, pues eso, si jugaba Armando, si jugaba yo, pero dentro de ahí pues tampoco podíamos salirnos mucho. En Talavera, nuestra filosofía sabemos cuál es, Talavera, la comarca, gente de aquí, tanto cuerpo técnico, directiva, coaching, demás gente que tenemos, pues todos de Talavera, todos de aquí, mirando siempre por nosotros y para lo mismo, para la ciudad de Talavera. Esto es el primer equipo, la primera plantilla que va a jugar en segunda B, ¿no? Pero esto es un proyecto deportivo que abarca también otras categorías. ¿Cómo se ve la presente temporada, lo que viene, Josu, para el fútbol sala Talavera en general? Eso es, de hecho, pues por uno es uno de los motivos por los que dejo de jugar también, ¿no? Para estar un poco más pendiente de esa conexión entre el primer equipo, juvenil, todas las categorías inferiores. Queremos, pues, que todo el proyecto, pues queremos que la mayoría de los equipos jueguen igual, queremos que más o menos pues todos vayan en la misma línea, los entrenadores todos tengamos las mismas ideas, y todo, pues bueno, pues también estamos trabajando en ello, ¿no? También la escuela, pues vamos a tener una estructura buena, como su preparador físico para toda la escuela, fisioterapeuta, bueno, pues todo, queremos hacer una estructura un poquito más profesional de lo que es, y bueno, pues toca dedicarle tiempo, y la verdad que las ideas que tenemos son muy buenas, la gente que está trabajando en la escuela, pues profesional a tope, todos titulados, los que faltaban por titular, uh-huh, se han titulado todos, creo, a excepción de Panu, creo. Entonces, pues bueno, pues la verdad que muy contentos, ¿no? Ahora, además, todos están obligados, se van a sacar el carnet de monitor todos, los que falten, por lo que, bueno, pues creo que el proyecto de escuela es muy bonito, proyecto de club que teníamos muy claro en la cabeza lo que queremos, y bueno, pues poco a poco vamos haciendo. Sabemos que esto es un periodo que lleva su tiempo, que no todas las cosas de hoy para mañana están, y bueno, pues poquito a poco yo creo que vamos consiguiendo ese club, pues que hace tres imaginábamos, y creo que poquito a poco, pues además tenemos la suerte, pues que profesionalmente los chicos quieren jugar en Talavera, es una plaza muy bonita que conlleva mucha responsabilidad también por la afición que tenemos y por lo que supone, pero creo que todo el mundo está encantado, y eso pues nos lo facilita, ¿no? Josu, finalmente dos cosas: el tema de las escuelas deportivas y lo que va a venir también con el precio de los abonados y todo aquello, que es muy importante también. Sí, bueno, pues el abonado, pues bueno, hemos hecho alguna variedad más de carnet. Este año tenemos carnet de jubilado, que son, déjame recordar, creo que son, en general son 35 euros, el jubilado 20, si no me equivoco, y bueno, pues luego tenemos el carnet VIP para las empresas, tenemos algún carnet también pues para las empresas, para los juveniles también, de 15 euros. Vale, pues bueno, creemos que hemos subido un poquito el carnet general, sí que es verdad, pero creíamos también que el esfuerzo que estamos haciendo este año es superior, creemos que encima la categoría lo merece. 35 euros en todo un año por ver 18 partidos, 18, que van a ser este año, pues creo que si no sale ni a 2 euros el carnet todo del partido. Entonces, pues bueno, creemos que es un buen precio y asequible, ¿no? Evidentemente entendemos las situaciones económicas de cada uno, pero bueno, creemos que también es un precio que se puede asumir. Se me había olvidado, ahora sí que terminamos. El Polideportivo 1 de mayo, una limpieza de cara que realmente le va a dar un toque especial a esta temporada. Es importante que ya definitivamente se haya tomado carta en el asunto en ese tema. Sí, nosotros estamos inmensamente contentos, ¿no? Como decía el otro día, me preguntaba un compañero tuyo, que vaya lástima que ahora que no voy a jugar este arreglado, ¿no? Pero el partidillo con los amigos sí se va a poder jugar, ¿no? Sí, entrenar seguramente también. O sea que bueno, no, la verdad que de ese lado agradece al ayuntamiento, ¿no? Ha venido el concejal, las direcciones, parece todo más difícil, y la verdad que ha sido una facilidad, lo vio. Tampoco, pues bueno, hay que ver las instalaciones cómo están. Esa instalación necesitaba un lavado de cara, necesitaba el parque una mano, y bueno, pues en ese sentido nos han ayudado. Como siempre he dicho, a nosotros nos gustaría pues que fuera pista flotante, ¿no? El parque flotante, que es una... Pero este puede ser el primer paso, sin duda. Sí, seguro que sí. O sea, que yo entiendo también que las situaciones como están, ¿no? Creo que el parque flotante es un dinero importante, y pero creo que es un primer paso, es un apoyo importante el ver pues que el ayuntamiento ha visto el pabellón, no le ha gustado las circunstancias como estaban, y oye, fútbol sala Talavera, voy a poner un parque en mejores condiciones y voy a ayudar en este sentido también, ¿no? Pues por eso muy agradecido, porque lo que decía, lo que hablamos antes y yo, pues tanto el proyecto deportivo, económico, y sobre todo que a nosotros nos preocupa mucho el proyecto social, pues está calando en la gente, ¿no? Tanto el ayuntamiento, la sociedad de Talaverana, pues tengo como ejemplo, ahora mismo pues tenemos la suerte de tener de estos 30 o 40 personas que estoy viendo aquí ahora mismo, pues son todos de Talavera, todos de la comarca. ¿Por qué? Porque lo valen. No digo que ni que los de fuera sean mejores ni peores, sino simplemente que lo que hay aquí vale la pena, que lo que hay aquí hay que trabajarlo, y nosotros en ese sentido pues estamos muy contentos, ¿no? Son muy, muy partidarios, aparte que son espectaculares como personas, que hay que decirlo y honrarles. Que este año se van a ganar unas perrillas, pero seguramente nada como lo que se merecen. Josu, enhorabuena por todo este proyecto que va creciendo, que se va acercando más gente, y enhorabuena también y mucha suerte para ustedes como club y para ti en lo personal, que vas a tener mucha responsabilidad, pero sabemos que vas a responder. Muchísimas gracias a vosotros por siempre estar aquí con el Fútbol Sala, que es un placer, Juanma, de verdad. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, en nuestro programa de Oíd Radio Talavera de la Reina y nuestra comarca en este mediodía deportivo del día martes 11 de agosto del 2015. Ya hemos conocido las novedades entonces del Club de Fútbol Talavera con Gustavo, este joven volante medio centro, que será importante sin duda pese a su juventud para esta nueva temporada 2015-2016 en el Club de Fútbol Talavera, en la segunda división B del fútbol español, y también todas las novedades de ese trabajo de pretemporada del Fútbol Sala Talavera, que comenzó en las últimas horas con hijos pródigos de esta tierra que van a volver a vestir la camiseta blanca azul del equipo de nuestra ciudad, como es el caso de Nacho Gil, de Alex González, de Jesús Jiménez, y vendrán novedades aún para el Fútbol Sala Talavera. Y en la parte final y en los próximos minutos también estaremos conversando con Alvarito Fernández, entrenador del Calera Fútbol Sala, porque los caleranos también comenzaron su trabajo de pretemporada en las últimas horas. Antes, a propósito de verano, de piscina y de natación, vamos a saludar a un chaval que ha destacado con una nueva medalla nacional. David Puebla logra el título de subcampeón de España en la prueba de 500 libres. En los últimos días, el nadador del Club Natación Talavera ha destacado una vez más, este joven y con mucha proyección nadador de nuestra ciudad. David, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas, Juanma, ¿qué tal? Pues muy bien, nosotros muy contentos. Enhorabuena, porque la verdad que tu participación ha sido positiva, David. Sí, muchas gracias. La plata conseguida en 50, la verdad es que fue una gran recompensa por el trabajo de toda la temporada. Ya ha cerrado una buena temporada como club, en lo personal también, porque sin duda que asistir a un campeonato de España infantil como el que fue disputado en Sabadell siempre va a ser importante y siempre va a ser muy exigente, David, por lo cual es muy importante esta medalla para ti y para tu club. Sí, después del año con la lesión que tuve por operación de tobillo y lo que me ha gustado entrenando y todo, pues nada, una gran satisfacción personal esa medalla. Ya te encuentras totalmente recuperado, David, entiendo, porque si has obtenido esa medalla de plata, quiere decir que tu proceso de recuperación luego de esa lesión ha sido positivo también. Sí, ya está casi totalmente recuperado el tobillo, por lo que ya no debería molestar en entrenar como ha hecho en los últimos meses. Y ahora, ¿qué viene para ti luego de este descanso? Me imagino que pensar en una nueva temporada, ¿no? Que has dejado un listón bastante alto para ti en lo personal, David. Sí, la próxima temporada intentaremos mejorar más, entrenar más y a ver si se puede conseguir el oro. El oro, que va a ser una motivación importante para ti, sobre todo en las competiciones nacionales. No en vano, son casi 1000 los nadadores que estuvieron presentes allí en Sabadell. Fueron casi 900, tengo entendido, David. Sí, hubo mucha gente, mucho nivel, varias mejores marcas nacionales, estuvo súper bien ese nacional. Y ahora, en cuanto a la carrera en sí, ¿cómo se desarrolló? ¿Qué características tuvo? ¿Cómo te sentiste en el agua? Se habla mucho de las sensaciones que sienten ustedes los deportistas. David, coméntame un poco más de detalle a nuestros oyentes, ¿cómo se desarrolló esa carrera donde tú estuviste participando y donde obtuviste esa medalla a nivel nacional? Sí, la final, bueno, con bastantes nervios, pero cuando llega la hora solo piensas en terminarlo y hacer lo que mejor puedes. ¿Y de crono cómo quedaste? ¿Contento, satisfecho con el tiempo que pudiste hacer? Sí, bajé la marca, me quedé a 2 centésimas de la mejor marca regional y me hice el récord absoluto del club, o sea que muy contento con la marca. Tú ya habías estado participando, tengo entendido, David, en los campeonatos nacionales de invierno, en 500 y en 100, en 50 y en 100, perdón. Sí, en Cádiz, igual, mejor marca del club en 50 y en el 100 bajamos otro poco la marca y en el 50 igual, quedé segundo de mi año. Allí también quedaste subcampeón de España, si mal no recuerdo, en la categoría de 15 años. Sí, sí, pero esta vez fue a nada, una décima. ¿A una décima nada más? Sí, fue nada, fue tocar y tocar y la suerte. Sí, sin duda. Ahora, para ti también un logro importante, que en estas competiciones, la última en Sabadell, es importante llegar a competir con los mejores exponentes de esta competición de la natación y en tu categoría, David, porque tú siempre estás entre los 5 o 6 mejores marcas de todos los nadadores inscritos que van a participar en tu categoría y en este tipo de competiciones nacionales. Sí, es muy importante mantenerse sobre todo en esos puestos de arriba para luego las clasificaciones tener buena calle, buenas series y así poder mejorar todavía más los tiempos. Ha sido una buena temporada, creo yo, porque lo conversábamos con Alvarito Arroyo hace un par de semanas atrás. Para ustedes, como club de natación de Talavera, el 2014-2015, que ya va quedando un poco atrás, pensando, David, como estamos conversando en los micrófonos de Deportes al Día, que ya tenéis que pensar y programar ya la próxima temporada 2015-2016. La temporada pasada creo que ha sido en números bastante positiva para ustedes como club de natación Talavera. Sí, logramos subir a Primera División y junto conmigo otros 9 nadadores más. Fueron a nacionales, 8 máster y otro, Carlos, que fue también al Nacional Junior. Por supuesto, Carlos también, que es un crack en esto de la natación, nadadores jóvenes del Club de Natación Talavera. A propósito de natación, me imagino que te estarás deleitando y estuviste deleitándote en los últimos días, como muchos, entre los cuales me incluyo, David, con esos campeonatos del mundo de natación. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido todo en Kazán? Sí, pues no lo pude seguir mucho algunos días porque allí no teníamos televisión, lo veíamos por internet y lo justo, pero no, bestialidad de tiempo, es la mayoría. Al final eso, David, te queda en la retina, ¿no? En el recuento, el resumen final, cómo se están batiendo todos esos récords, es realmente increíble. Sí, sí, sobre todo con lo de la era del bañador, del cuerpo entero, sobre todo los chicos, uh-huh. Ahora que se están batiendo los récords es una mejora bastante buena del nivel. Y a propósito de chicos, esperemos que pueda aparecer también un exponente español que pueda destacar, porque las chicas como Meline Costa, Mireia Belmonte, están allí siempre, ¿no? Pero falta que los hombres, que en categoría masculina también España pueda estar presente en los futuros campeonatos europeos y mundiales destacando, ¿no te parece? Sí, por ejemplo, ya los chicos en el relevo 4x200 lo hicieron bastante bien, consiguiendo la mínima para los juegos. Eso es. Y luego hay chicos de mi edad, un poco más mayores, que la verdad es que lo están haciendo muy bien y que están consiguiendo mínimas para europeos y mundiales. Sí, pareciera ser que vosotros tenéis una generación bastante competitiva. Sí, sí, ya han ido a Foge y a Juegos Olímpicos de edades y la verdad es que muy bien. David Puebla es otro de los destacados deportistas de Talavera de la Reina y nuestra comarca en esta verdadera tierra de campeones. David se consagró el pasado fin de semana en los últimos días como subcampeón de España en la prueba de 50 metros libres. 500. ¿Sabes por qué te digo 500, David? Prueba realmente espectacular de los 1500 en lo que estábamos conversando de los mundiales de Kazán, pero lo tuyo es 50 libres. Seguramente vas a llegar a competir a una buena instancia a nivel europeo. Y David destacó con ese título de subcampeón, con la plata, en ese campeonato de España infantil disputado en Sabadell. Pues muchas gracias, David, y mucha suerte, que descanses, que tengas un lindo verano y que con las pilas puestas, como siempre, con las pilas cargadas, ya estés la próxima temporada siempre obteniendo metales y diplomas en el Club de Natación Talavera en las próximas competiciones. Nada, gracias, Juan Martín. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oído Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía deportivo del día martes 11 de agosto del 2015, donde hemos tenido bastante variedad en informaciones. Comenzamos con Gustavo, el centrocampista del Club de Fútbol Talavera, que nos sigue comentando en nuestros programas ese trabajo de pretemporada y de partidos amistosos por parte del Club de Fútbol Talavera. El próximo este fin de semana ante el Rayito Vallecano B, ante el filial del Rayo. Hemos conversado también con David Puebla, este joven nadador de Talavera, verano, que se consagró subcampeón nacional el pasado fin de semana en natación, ahí en un torneo en Sabadell. También en la parte inicial de nuestro programa comentamos un poco las alternativas de ese trabajo que se inició en las últimas horas por parte del Fútbol Sala Talavera con miras a una nueva temporada, y nos quedamos en este lindo y hermoso deporte que se llama Fútbol Sala para irnos hasta Calera, porque el equipo calerano, junto a Alvarito Fernández, Dani Robledo, también ha comenzado su trabajo de pretemporada, y junto al míster, junto al flamante nuevo entrenador nivel 3 del Fútbol Sala Español, Álvaro Fernández, conversaremos de ese trabajo de pretemporada. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. ¿Qué tal, todo bien? Bien, muy bien. ¿Disfrutando del verano ahí en Calera? Sí, sí, bueno, ya yo creo que el verano prácticamente se nos acaba, empieza lo bueno, como yo digo, y bueno, desde ayer ya trabajando duro en esta nueva temporada que tenemos muchas expectativas puestas. Tú me decías, fuera de micrófono, Álvaro, hace un par de minutos atrás, que tenéis una bonita ilusión esta temporada porque tenéis tantos jugadores que habéis tenido que empezar este trabajo de pretemporada en 2 días. Comenzaron ayer y continúan también hoy martes. Sí, sí, esta temporada hemos tenido mucha suerte con los jugadores. La verdad es que tenemos mucha cantidad y mucha calidad, esto hay que decirlo, y y bueno, estamos muy contentos. Ayer comenzamos con prácticamente la mitad de los jugadores. Es cierto que algunos doblan sesión, la de ayer con la de hoy, pero bueno, sí que verdad es que hemos tenido que hacer dos turnos porque tenemos más de una veintena y bueno, creo que se debe a que los jugadores hicieron un gran trabajo la temporada pasada y dejaron el nombre del club muy bien y vieron que el proyecto joven, pues además de ser una apuesta a futuro, fue una apuesta de presente y se hizo una gran temporada cumpliendo con creces el objetivo, así que muy contentos y bueno, esto te ilusiona más y más a trabajar. Por supuesto, con toda esa posibilidad que tenéis ahí en Calera, con esa más de veintena de jugadores que van a estar haciendo el trabajo de pretemporada, porque al final hay que decidirse por los 15 que van a hacer, que van a confeccionar aquella plantilla para el Calera Fútbol Sala, Álvaro. Sí, bueno, es una decisión complicada, vamos a tener que pensarlo mucho y elegir bien, y bueno, pues creo que es la decisión más complicada que tenemos, con todos los jugadores que hay, la verdad es que hay mucho compromiso, jugadores que están poniendo todo para poder estar esta temporada en nuestro club y sí que es cierto que va a ser una decisión muy complicada elegir 15, pues hay mucha, como digo, mucho nivel y mucha categoría, pero bueno, creo que al final más o menos vamos a ir sacando los jugadores que queremos. También tenemos una buena base de la temporada pasada y queremos pues perfeccionar un poco lo que nos faltó el año pasado y mejorarlo, por supuesto, para intentar conseguir algún objetivo algo mayor. Qué bonito es comenzar la competición desde un principio con esa exigencia que se requiere, Álvaro, para afrontar de buena manera una competición y una temporada. Debutáis el 19 de septiembre, ni más ni menos que en casa, jugando ante el subcampeón Águila. Un partido complicado, un partido difícil, pero bonito desafío también para estos chavales. Sí, creo que es bueno que el calendario nos meta todo lo más complicado al principio. Creo que vamos a tener una pretemporada exigente con 6 partidos amistosos, bastante duros algunos, yo creo que todo cuadrado para hacer un buen inicio o prevemos que queremos hacer un buen inicio de temporada y bueno, pues la verdad es que el calendario nos puso todo lo complicado al principio. Tenemos muy muy difícil, como digo, el principio de liga, pero creo que para mí yo lo prefiero al principio que luego, y creo que al final la liga, si empiezas arriba, pues más o menos te vas a mover en esas posiciones y sí que es cierto que no te quedarás primero si van las primeras jornadas primero, pero sí que es cierto que vas a clarificar mucho tu objetivo y pienso que si estamos arriba en las primeras jornadas, pues podemos intentar llegar. Lo que es cierto también es que con tantos jugadores como tenemos, todavía nos faltan muchas cosas por ver y todavía no sabemos el objetivo que vamos a marcarnos, pero sí que es cierto que la temporada pasada fue la permanencia y creo que esta temporada podemos aspirar, aunque sea un poquito más arriba de eso. Álvaro, recién hablabas del trabajo de pretemporada, de partidos amistosos. Me imagino que se va a repetir, como en más de alguna oportunidad ya se ha dado, ese derbi con el Fútbol Sala Talavera. Sí, se dará el día 8 de septiembre, será nuestro último partido pretemporada, el suyo también, y será la presentación nuestra aquí en casa. Le agradezco mucho a la directiva y sobre todo al cuerpo técnico de Talavera, que Álvaro sobre todo, que han puesto mucho de su parte para que este partido se produjese, y bueno, pues estoy muy agradecido. Y bueno, luego tenemos partidos también complicados, visitamos la pista Naval Moral de segunda B, tenemos partidos con algunos juveniles, casi todos de División de Honor, y también con Carpio de mi amigo Chema, que es un gran equipo y que va a hacer un gran trabajo. Y bueno, yo creo que lo bonito es eso, que la pretemporada sea exigente. Creo que la temporada pasada no pudimos mostrar esa exigencia, sino al principio de liga que nos costó mucho arrancar, y si la pretemporada, como va a pasar este año, es exigente y nos respeta las lesiones y el cuerpo técnico trabajamos bien para que no las haya, pues creo que podemos hacer, como digo, un buen inicio de temporada, competir con equipos que nos vienen todos los de la parte de arriba de la temporada pasada y sobre todo plantar cara, que como creo que nuestro club es un club con mucha historia y mucho nombre y tenemos que estar a la altura de él, que no es fácil. Aprovechamos también de enviar un saludo a nuestro buen amigo Chemita Blanco, que esta temporada va a estar allí entrenando al Carpio Fútbol Sala. Ahora bien, Álvaro, tú decías que el año pasado era un proyecto nuevo, entre comillas, con mucha gente joven, con chavales muy jóvenes que están en esto del Fútbol Sala, pero yo creo que se puede dar, como tú bien dices, ese pasito de calidad para tratar de hacer cosas importantes para el Calera Fútbol Sala, ¿no? En ese esfuerzo que hacéis todos vosotros por tratar de mantener al Fútbol Sala vivo, sobre todo en nuestra comarca, lamentándonos nosotros en el comienzo de este verano ya de esa mala noticia del Verada Fútbol Sala, y ahí estáis vosotros junto a Dani Robledo, junto a toda tu gente, junto a los jugadores, los directivos, la afición, el pueblo en sí, que también se vuelca y les apoya, tratando de mantener vivo a este Calera Fútbol Sala, y eso es digno de destacar también, Álvaro. Sí, yo creo que hay que agradecer mucho a la gente del pueblo que nos ayuda mucho para que esto siga adelante. Sobre todo la temporada pasada pasamos un momento muy complicado, hubo un cambio de presidente y, que bueno, el club no sabía muy bien cuál iba a ser su rumbo y bueno, también, por supuesto, yo creo que el que la persona que más ha puesto interés en esto, que es Javi, nuestro presidente, Javi Pollo, que bueno, la verdad es que ha luchado todo lo que ha podido y más y ha hecho que el club siga. En cuanto a la filosofía, yo creo que, bueno, un poco lo que decía, yo creo que la temporada pasada teníamos mucha juventud, sí es cierto que había jugadores jóvenes con bastante experiencia también, que habían jugado en algunas categorías, y bueno, este año lo que intentaremos también será eso, pues equilibrar un poco esa experiencia, ¿no? La temporada pasada hubo partidos que se notó bastante, y bueno, tampoco vamos a cambiar el proyecto, ni mucho menos. La filosofía del proyecto de este equipo era con gente joven tirada hacia adelante, y va a seguir siendo lo mismo, lo único que bueno, hay gente joven que tiene experiencia, que seguramente que nos aportará algo más, pero como digo, la base y el proyecto de este club seguirá enfocado a que la gente joven siga formándose, aspire a lo máximo y saquemos el jugo competitivo mayor, porque creo que hay mucha calidad. Y no nos olvidemos que Álvaro Fernández no solamente es entrenador del Calera Fútbol Sala, sino que también hace un trabajo formativo importante en el Fútbol Sala Talavera. Me imagino que con mucha ilusión también para seguir trabajando con los chavales de la institución Blanco y Azul aquí en Talavera, Álvaro. Sí, la verdad es que sí, ya cuando pasa el verano, bueno, lo vas echando de menos esta temporada con el curso de entrenador, un poquito menos de... Hemos echado un poquito de menos el fútbol sala, pero bueno, ya he vuelto a coger otra vez fuerza, ya tengo ganas de que llegue septiembre y bueno, la verdad es que trabajar con la cantera es algo que me encanta. Pienso que además la cantera de fútbol sala Talavera es de las mejores que hay en España. Sigo pensando que ese club es muy grande y que hay mucho futuro ahí, y bueno, yo ya estoy deseando que llegue septiembre. Ya he hablado con José para decírselo que tengo ganas de empezar a trabajar, porque la verdad es que es algo que tiene mucha ilusión, tengo mucha ilusión puesta en ello, y bueno, pues cuanto antes llegue septiembre mejor, que el verano, como digo, ya agoniza y bueno, no te doy más noticias cuando se acaba el verano. Álvaro Fernández es el joven, a la vez experimentado, entrenador del Calera Fútbol Sala, que va a perfilar entonces su trabajo de pretemporada en los próximos días. Ya están entrenándose los chavales del Calera Fútbol Sala y, por supuesto, Alvarito también estará en ese trabajo formativo de las canteras del Club del Fútbol Sala Talavera. Deseándoles, Álvaro, a ti, a Dani Robledo, a toda tu gente, una muy buena temporada y enhorabuena por mantener vivo este lindo deporte que se llama Fútbol Sala en nuestra comarca talaverana. Muchas gracias, Juanma. A seguir luchando por este deporte, como dice. Un abrazo. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.